¿Puedo pasar? Dale. Decime la verdad. No sé de qué me estás hablando. De los mensajes. De los mensajes que te encontré en el celular. ¿Qué mensajes? Pásame la toalla. Ah, los de... No, no. No puedo creer que entendiste cualquier cosa. Entendí lo que leí. Sabés que soy actriz. ¿Y? Estábamos con mi compañera ensayando la obra. ¿Por mensajito? Sí, porque es una creación colectiva. Vamos haciendo el guión en base a los ensayos y bueno, y como a veces no podemos juntarnos a ensayar, lo hacemos por el WhatsApp. No puedo creer que pensaste cualquier cosa. Ya vas a ver cuando estrenemos la obra. Hola, hola, buen día. Buen día. ¿Viene a donar sangre o plaquetas? Sangre. Pero... Bien, ¿está en ayuno de 8 horas? Sí, sí, querido. ¿Tiene tatuajes o tiene inconvenientes quirúrgicas en el último tiempo? No, tengo tatuajes. Pero quisiera hacer una pregunta. Como podrá ver, yo no soy precisamente una piba, ¿vio? Y cuando uno tiene esta edad, empieza a ver un poco el final del camino, ¿sabe? Creo que no la entiendo. A ver. Voy a ser directa. Este es un banco de sangre, muy buen banco de sangre, por cierto. Y yo estoy muy conforme con el servicio, soy clienta desde hace años. Y me preguntaba si sería posible, hacer un plazo fijo. ¿Perdón? Eso. Quiero invertir en un plazo fijo. Señora, ¿usted me está hablando en serio? A ver. ¿Vamos de vuelta? Sí. ¿Para qué vino usted al banco de sangre? Para hacer un plazo fijo cuando me falte sangre. Ahora tengo mucha. En un futuro me va a faltar. Y en vez de usar la sangre de otro, podré usar la mía. Ayer comí mucha carne, así que está bien de hierro. Pero esto no funciona así. El banco de sangre no admite plazos fijos. Usted dona la sangre e inmediatamente va a los pacientes que la necesitan. Ah, ¿y no hay chance de sacar una caja de seguridad? No. ¿Y cuánta sangre me queda en la cuenta? Usted no tiene una cuenta acá. ¿Esto es un banco o no es un banco? Al final, ustedes, los bancos, son todo lo mismo. Prometen que te van a dar, pero lo único que te hacen es sacárrete. ¿Saben lo que son ustedes? ¡Vampiros son! Hola. Buen día. Buen día, señorita. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Vengo de parte de Martín. Martín Loza. Ah, sí. El señor Loza. Sí, llamó esta mañana. Él me recomendó este lugar. Me dijo que ustedes podrían ayudarme. ¿Usted es la chica que es rechazada todo el tiempo por una compañera de trabajo? ¿No es cierto? Bueno, todo el tiempo... No se preocupe, señorita. Los motivos de los clientes son confidenciales. Esto queda entre usted, yo y Tito. ¿Y quién? Tito. El gato. Ahí está. ¿Un gato? ¡Ay, no, por Dios! Le tengo terror a los gatos. Soy fóbica a esos bichos, señora. No me va a atacar, ¿no? ¿Atacar? Este no ataca ni a los ratones. Hágame un favor. Cierre la puerta con la llave que está acá y mientras bajo al depósito a buscar lo suyo. Pero, ¿y me quedo sola con el gato? Pero no, ni la va a mirar. Aguárdeme aquí. Tranquilo, gato. Tranquilo. Yo estoy acá. Vos estás allá. No hace falta acercarse. Yo no te hago nada. ¿Y vos? Vos no me haces nada, ¿eh? Por fin llegaste. Es tardísimo. Uy, sí, perdóname. Se me hizo retarde. De hecho, había una manifestación. Estaba todo el tránsito cortado. ¿Y qué tiene que ver? Si vos venís caminando y estás a 3 cuadras. Sí, claro. Pero me pararon unos testigos de Jehová, ¿viste? Y no quise ser irrespetuoso y me los quedé escuchando. Teníamos apenas 45 minutos para almorzar. Ahora ya no nos queda nada. Toma, un sándwich. Bueno, no te enojes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la entrevista? ¿Qué entrevista? La entrevista de trabajo que tenías. Fue hace 15 días. Uy, ¿cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer. Algún día podríamos darnos un gusto de ir a almorzar a un restaurante, a una cantina, aunque sea el burger. Uy, es re tarde. Tengo que volver al trabajo. Me llevo el sándwich y otro más y los termino en el camino. No te enojas, ¿no? Anda, anda. Pero acuérdate que el domingo vamos a lo de mi hermana, ¿eh? Nos invitó un asado. ¿El domingo? Es que... No me digas que no podés. No, no puedo. Quedé con los chicos y vine a jugar un partido. Pero nos podemos encontrar mañana, acá, a comer otro sándwich. O mejor te invito un pancho. ¿Qué me mirás así? Yo invito, ¿eh? ¿Permiso? Sí. ¿Cuál es su experiencia para este puesto? Bueno, yo fui gerente general de Laxon. Sí, sí. De ahí te conozco. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Y en qué área estaba usted? En la tuya. ¿En mi...? La cadeta. No. No lo puedo creer. ¿Juana Pardini? La misma. Estás cambiada, ¿eh? Sí. Sobre todo porque ahora soy gerenta. Bueno, me alegro. ¿Viste? No me afectó tu despido. Tus malos tratos. No, no, no. A ver, a ver. Yo nunca tuve nada personal con vos, ¿eh? Pero ¿viste lo que son las vueltas de la vida? Ahora me toca estar de este lado. ¿Y vos? ¿Qué pasó? Bueno, lo de siempre. A la empresa la contrató y la compró una multinacional... Y ellos pusieron a sus jefes. Y ahora buscar trabajo. Volver a empezar. Y sí, la verdad que es muy duro. Te aseguro que no es nada fácil encontrar trabajo a mi edad, ¿eh? ¡Qué ironía! Estar frente a tu cadeta pidiéndole trabajo a la pendeja que mandoneabas. Juana, es... Juana. Tengo un puesto vacante. Mira, Juana, yo te lo agradecería tantísimo. Mira, me quedé sin trabajo, estoy en Pampa y la Vía, tengo deudas, estoy complicado, estoy desesperado. Hace falta alguien que sirva café. ¿Lo tomás o no lo tomás? ¿Qué le pasó a la sobrina de Pochi? ¿Viste que ella, la piba, es aficionada a los problemas y... Che, me parece que me perdí. No, no. Vas bien por acá. Pero todavía no pasamos el tanque de gas. Y lo tendríamos que haber pasado. Sí, que lo pasamos. Te digo que no. Vos sabés cómo es el tanque de gas, ¿no? Un tanque como cualquiera. Dios, ¿viste cómo pasó ese? Manejan así. Y después se quejan de las mujeres. Así es como ocurren los accidentes. Vos no dejes de mirar si pasamos el tanque. ¿Eso es un tanque? No, ponete los anteojos, por favor. Ese es un árbol. El tanque lo pasamos. Metete por acá. Doblá. Es muy oscuro. Me parece peligroso. Pero el mapa decía eso. Después del tanque, a la derecha. Che, esto es una boca de lobo. Qué suerte que vi el tanque. Y eso que era chiquitito. ¡Ey! ¿Cómo chiquitito? Sí, es enorme. Era rojo, chiquitito, y estaba a la derecha, Luisa. ¿Cómo, Luisa? ¿No sos vos, Luisa? Ay, no. Es gigante como de 7 pisos y gris. ¿Dónde estamos? Tranquila. Pará el auto. Apaga todo. Cada vez que jugamos a la Play te pones así. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Hola. No me vas a decir que no te acordás de mí. Sí, claro. ¿Cómo andás, che? Bien. Vos estás igual. Bueno, con unos años más, ¿no? Que ni se te notan, la verdad. Estás hecha una piba. ¿Vos también? Más o menos. ¿Sabés algo de las otras chicas? No. Hace tiempo que no sé nada de ellas, ¿no? Qué bien la pasábamos, ¿no? Ay, eso era vida. Sí, genial la pasábamos. Ay, es que no teníamos obligaciones, estábamos todo el día en la calle, en el club. En el club. Claro, en el club. ¿Seguís socia del club? No. Desde que me fui de lo de mis viejos no volví más al club. ¿Vos? Yo sí. Anoté a mi hijo y vamos. Él entrena ahí y vamos, sí, cada tanto vamos. Ah, ¿y cómo están las cosas ahí? Difícil. Como en todos los clubes. Claro. Bueno. Bueno, che, un placer encontrarte. Igualmente. A ver si hacemos un encuentro con todas, ¿no? Sí, estaría bueno. ¿Por qué no me pasás tus datos y nos comunicamos? ¿Sabés que no me acuerdo de tu nombre? Quédate tranquila, yo tampoco me acuerdo exactamente tú. Fabiana, sí. Yo Paula Fernández. Ah, Paula. Tomá, esta es mi tarjeta.